Queridos hermanos, incontables mártires han sufrido muertes espantosas a lo largo de la historia. Algunos de ellos, mediante tormentos terribles que parecen mucho más crueles que la cruz. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué significó la cruz un impacto tan tremendo en los discípulos y en los primeros cristianos? ¿Por qué la muerte de Cristo aparece como el sacrificio supremo superior a cualquier muerte anterior que haya habido nunca jamás en la historia del ser humano? ¿Por qué la cruz se convirtió en el tema central de la predicación del Nuevo Testamento, como acabamos de leer? Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, pues me propuse, dice él, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Los discípulos habían pasado casi 3 años con Jesús. 3 años en los que habían visto sus milagros, habían hablado con él, dormido con él, comido con él. 3 años intensos con Jesús, caminando a su lado en todo momento. Sin embargo, después de esos 3 años, nos encontramos que durante la última cena pascual que tuvieron con Cristo, eran todavía un grupo de hombres entregados a la codicia, entregados al egoísmo, que peleaban entre ellos por ver quién iba a ser el primero, quién se sentaba a la derecha o a la izquierda de Jesús, y ahí vemos a Judas manipulando a todo el grupo para él sentarse exactamente al lado de Jesús y sentar a Juan, que era, como decía Juan Torrontegui el otro día, ¿verdad? Juan, que era su peor enemigo, o el discípulo con el que menos se llevaba, ponerlo en la última fila. Vemos, por lo tanto, que aparentemente esos 3 años habían cambiado poco a ese grupo de discípulos. 3 años con el Rey del Universo, y esos discípulos seguían albergando en su corazón el egoísmo, el orgullo, vanagloria, envidias, peleas entre ellos. Vemos que algo ocurrió en la cruz, porque después de la cruz, unos pocos días después de la cruz, nos encontramos a discípulos completamente distintos, discípulos completamente cambiados, discípulos que aman a su prójimo, sustituyendo su egoísmo, que estaban dispuestos a consumir su vida y a morir por Jesús. Los que anhelaban los primeros puestos en esa última cena llegaron a ser los más humildes de los hombres en el servicio a sus hermanos. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué pasó en la cruz? Quizás, hermanos, hay algo en la cruz que no hayamos visto todavía. ¿Sabéis si hemos de experimentar cada uno de nosotros un reavivamiento como el del Pentecostés, como el que vivieron los discípulos en el Pentecostés? Entonces tendremos que eliminar las tinieblas que hay sobre la cruz y descubrir realmente qué vieron ellos en la cruz para ser transformados de la manera en que lo fueron. Hemos de eliminar quizás de la cruz las tinieblas que el pensamiento católico ha puesto sobre ella. La cruz de Cristo ha sido convertida en un instrumento casi sagrado y mágico de salvación. Pero la cruz de Cristo tiene otro aspecto mucho más importante. Realmente, el aspecto en el que el cristianismo se ha fijado en la cruz de Cristo, convirtiéndolo en un símbolo, convirtiéndolo en casi un amuleto de la salvación, Esa es una visión pagana completamente, que nada tiene que ver con lo que Cristo quiere que nosotros veamos en la cruz. Debemos mirar a la cruz como lo hicieron los primeros discípulos, como lo hizo la iglesia primitiva. Debemos de descubrir qué vieron ellos en la cruz que fue capaz de transformar a esos discípulos, a ese pueblo, y les dio el valor de morir, si hacía falta, por Cristo. Por lo tanto, debemos mirar a la cruz no con ojos romanos, sino desde la óptica judía, que es muy diferente a la óptica romana. El diablo, queridos hermanos, ha hecho que nuestro mundo observe la cruz desde una perspectiva romana, eliminando su auténtica enseñanza y su gloria. La cruz romana fue inventada por los fenicios sobre el año 600 antes de Cristo. Ahí, por la época de Daniel, se inventó la cruz por los fenicios. Para ellos, la tierra era uno de sus dioses, y cuando ejecutaban a un criminal, que ellos suponían lleno de contaminación, de pecado, entonces no querían que el cuerpo de ese criminal tocara para nada la tierra mientras moría. No querían que contaminara la tierra. Así es que inventaron un elemento de suplicio que mataba por encima de la tierra. Los egipcios tomaron de los fenicios la idea de la cruz, y los romanos de los egipcios. Los romanos refinaron el invento para ejecutar a sus peores criminales, a los esclavos fugados, para imponer auténtico terror, porque era una muerte terrible y agonizante. Y así murieron los dos celotes que colgaron a los lados de Cristo. Así murieron muchos miles de hombres a lo largo de la historia del Imperio Romano, a veces en determinadas batallas en las que las ciudades se oponían a la entrada de los romanos y les obligaban a asedios largos. Entonces, en venganza, los romanos, cuando entraban, crucificaban a miles de los que habían sobrevivido en esas ciudades. Por lo tanto, intentaban imponer el terror de la cruz. Por lo tanto, a lo largo de la historia, miles de hombres murieron como Jesús. Miles de hombres murieron con más agonía posiblemente que Jesús, porque realmente Cristo murió en 6 horas, y la mayoría de los crucificados tardaban entre 3 y 7 días en morir. Los romanos pretendían que la cruz fuese una lección terrible de agonía a los que la sufrían y sobre todo a los que miraban. La gente se aterrorizaba de pensar que ellos podrían morir de esa manera. Y por lo tanto buscaban mantenerse tranquilos para que no los cogieran y no los crucificaran. El diablo ha pretendido que nosotros solo nos fijemos en esa terrible agonía en la cruz. El diablo ha pretendido que nos fijemos en el sufrimiento, en la sangre, en todo eso que envuelve a la cruz. La película de Mel Gibson, ¿verdad?, también busca señalar eso. Señalar el sufrimiento, la sangre, la agonía terrible de la cruz. Y con eso se tapa el aspecto más importante de la cruz. Satanás se queda con la agonía y con la sangre. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, descubriremos la visión judía de la cruz y comprenderemos por qué fue diferente la muerte de Cristo en la cruz a todos los demás hombres. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 19. Vamos a ver ahí la visión que tenían de la cruz. Juan 19, versículos 5 y 6. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Hoy hemos visto que con la vaca roja también se metía en el fuego un trapo de color rojo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se metía en el fuego un trapo de color rojo? ¿Con qué iba vestido Jesús? Con un trapo de color rojo, de color púrpura, ¿de acuerdo? Revestido completamente con ese manto, el cual llevó prácticamente hasta la cruz. Hermanos, todo lo que hemos estudiado esta mañana es un símbolo fascinante de la cruz. Lástima que pasamos por encima, lástima que algunos ni siquiera hemos leído los capítulos 18 y 19 de Números, porque nos hemos perdido un símbolo fascinante de cada uno de los detalles de la crucifixión. Está todo ahí. Los judíos gritaron, crucifícale. Vemos cómo Pilato se da cuenta de que según la ley romana, Cristo no era culpable de crucifixión. ¿Por qué? Porque solo se crucificaba en la cruz a los peores criminales y a los esclavos fugados. Cristo no era nada de esto. Así es que Cristo no merece la crucifixión. No era ni un esclavo fugado, ni un criminal. Por eso dice, yo no hallo delito en él. Y aquí está el hombre que equivale a decir, eso es todo cuanto merece. Una flagelación, si acaso, y se acabó. Pero yo no puedo condenar a este hombre. Y menos condenarlo a lo que vosotros estáis pidiendo, que es la crucifixión. Y es entonces cuando los principales sacerdotes y sus servidores gritan, ¡crucifícale, crucifícale! Como Pilato se sigue negando, los judíos le responden en el versículo 7, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Fijaros el argumento que emplean los judíos para decir, ese es el motivo por el cual lo tienes que crucificar. Se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Qué significaba esto? Aquí ellos están refiriendo a la ley sobre las blasfemias que Dios les dio a Moisés y que aparecen en Levítico 24, 16. En Levítico 24, 16, que es la ley a la que ellos se refieren, dice exactamente, el que blasfeme el nombre de Jehová ha de ser muerto, y toda la congregación lo crucificará. Hermanos, acabo de decir una blasfemia y nadie ha dicho no. Ah, bueno. Hermanos, dice lo apedreará. No dice lo crucificará. ¿Cómo es posible que los dirigentes judíos que apelan a una ley de Levítico para crucificar a Jesús, donde dice específicamente que se le apedreará, ellos pidan a gritos que se le crucifique? ¿Qué está pasando ahí? La crucifixión, queridos hermanos, no era un método judío de ejecución. Ellos detestaban la crucifixión. La detestaban a muerte porque miles de sus compatriotas habían muerto crucificados. Así es que era el instrumento más odiado por ellos. ¿Por qué entonces piden la crucifixión para uno de ellos? La respuesta la encontramos en Deuteronomio 21. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio 21. Deuteronomio 21, 22 al 23. Esto también lo sabían ellos de memoria. Y ahora vais a entender por qué piden la crucifixión. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hermanos, ¿estáis entendiendo por qué ellos piden la crucifixión? A ellos les parece que el apedreamiento es poca cosa para Jesús. Dice exactamente, ¿verdad? Deuteronomio 21, 22 a 23, que un hombre colgado de un madero es ¿qué? Es maldición de Dios. ¿Sabéis lo que para ellos era maldición de Dios y lo que realmente Dios dice que es maldición? Un hombre que está bajo maldición de Dios es un hombre lleno de pecado. Un hombre que no se ha arrepentido de su pecado. Que ha sido muerto en su pecado y por su pecado. Y que, por lo tanto, nunca jamás podrá tener derecho a la salvación ni a la redención. Nunca jamás alcanzará el cielo. Nunca jamás vivirá por la eternidad con Dios. Eso es un maldito de Dios. Y es maldito simplemente porque se ha mantenido con su pecado, se ha aferrado con su pecado. Por eso ha sido juzgado y ha sido condenado a muerte y se le ha colgado en un madero. Cuando clamaron crucifícale, ellos buscaban atraer sobre Cristo la maldición de Dios, la maldición que impediría a Cristo resucitar, porque ellos habían escuchado que Cristo había dicho que Él iba a resucitar. Para que no resucitara, ellos dijeron, a este lo vamos a colgar en un madero, para que así se convierta en maldición de Dios. ¿Sabéis, los judíos, en vez de entender que el símbolo representaba una realidad, pensaban que lo que representaba el símbolo era un rito, y que a través de ese rito ellos conseguían el fin que ese rito marcaba? Así es que ellos creían que cuando se mataba un cordero, a través de la muerte de ese cordero, ellos obtenían el perdón del pecado. Lo mismo que cree la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cree que a través de levantar la oblea hacia arriba, a través de levantar la copa con el vino hacia arriba, esa oblea, por ese rito de levantamiento, se convierte literalmente, no en un símbolo, sino literalmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Por lo tanto, cada vez que un sacerdote levanta la oblea y la copa, está matando directamente a Cristo. Y esto, creen ellos, les da poder para perdonar los pecados a todos aquellos que vienen al confesionario. Ellos matan a Cristo en cada misa. Por eso la misa se convierte en una blasfemia absoluta contra Dios. Porque Jesús, dice la Biblia, murió una vez y para siempre, no repetidas veces, miles de veces, millones de veces, cada vez que un sacerdote levanta la oblea. Ellos ya no matan un cordero como mataban los judíos, sino que ellos matan al cordero con mayúsculas. Y con eso creen que tienen poder para perdonar los pecados de las personas que se les acercan. Los judíos creían lo mismo. Los judíos creían que los ritos tenían poder en sí mismos y que permitían limpiar los pecados. Y así es que ellos creían que el sacrificio limpiaba los pecados. Y todos los rituales que hacían, igual. Se centraron en los rituales y se olvidaron de lo que simbolizaban los rituales. Creyeron que los rituales tenían poder en sí mismos. Por eso cuando ellos proclaman y dicen, queremos que lo crucifiques, lo están diciendo porque creen que colgando a ese hombre del madero se convierte automáticamente en maldición de Dios, aunque no lo sea. Y entonces Dios ya no tendrá posibilidad, nunca, ni de resucitarle, ni de salvarle, ni de sacarle del sepulcro. Y ellos nunca se lo encontrarán en la eternidad donde pensaban ir. Así es que ellos querían que Cristo muriera para siempre, jamás, en la cruz. Que Él muriera realmente la muerte segunda. Porque ellos consideraban que el que iba a la crucifixión, que el que era colgado de un madero, moría la segunda muerte, la muerte eterna de la que nadie despierta más a través de la resurrección. Por eso ellos dijeron, crucifícale. En Hechos 5:30, Hechos capítulo 5, versículo 30, el apóstol nos dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. O sea que Pedro les está diciendo, no os creáis que no nos hemos dado cuenta de lo que vosotros pretendíais. Vosotros pretendíais que Cristo no se levantara jamás, pero el Dios de nuestros padres lo ha levantado. Lo ha levantado. Y además fijaros que hasta en la ley de Levítico, de Deuteronomio que hemos leído antes, el colgado, ¿cuándo tenía que ser retirado del madero? ¿Cuándo? ¿Antes de qué? Antes de la puesta. ¿Cuándo fue retirado Cristo del madero? Antes de que se pusiera el sol. Dios ya sabía a quién iban a colgar en el futuro en el madero. Y ya previó en sus leyes lo que tenían que hacer. Y ellos, sin darse cuenta, porque habían perdido de vista el simbolismo, resulta que lo hicieron exactamente como Dios marcaba. Y descolgando a Cristo del madero, ¿verdad?, y metiéndolo en la tumba de este hombre rico, pues finalmente estaban cumpliendo todas las profecías que se habían dado sobre Cristo. Por lo tanto, hermanos, ellos buscan que Jesús viva o muera en la muerte segunda. Por eso Pedro dice, vosotros lo habéis colgado en un madero. La pregunta que nos podemos hacer es la siguiente. ¿Es que realmente Dios puso su maldición sobre su Hijo? Romanos 8:32 dice, Dios no eximió ni a su propio Hijo. No lo eximió, no lo libró, no le quitó la culpa. Es decir, Cristo tuvo que morir porque todo el pecado de la humanidad se puso sobre él. Pero Dios no puso su maldición sobre Cristo por ninguna blasfemia. Ellos dijeron, él ha blasfemado, por eso debe morir. Y fijaros que cambiaron la muerte de la blasfemia por la muerte del maldito de Dios que tiene que ser colgado. Dios no puso su maldición sobre Cristo por ninguna blasfemia, sino por otra razón bien distinta. Vamos a leer Gálatas. Gálatas 3:10, capítulo 3, versículo 10. A ver por qué razón se puso la maldición sobre Cristo. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, todo aquel que intente ganar la salvación por sus propios méritos, por sus propias obras, está bajo maldición. Que es lo mismo que decir que está condenado por la eternidad y que morirá en la segunda muerte por fuego después de los 1000 años, después de la segunda venida de Cristo. Por eso, un poco más adelante, el versículo 13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Como ningún hombre es capaz de guardar la ley perfectamente, siento si alguien piensa lo contrario, pero ningún hombre es capaz de guardar la ley perfectamente, salvo por el poder del Espíritu Santo. La ley nos condena a morir eternamente. Esa es la maldición de la ley. En eso se resume. Soy un pecador, y si alguien no me libra de mis pecados, entonces estoy bajo maldición. Esa es la maldición de la ley. Pero en ese momento Cristo coge nuestras transgresiones de la ley y las hace suyas. Él se hace maldición por nosotros. Él coge nuestros pecados y se los carga sobre Él. Y entonces, en vez de que nosotros seamos malditos, el maldito es Él. Lo estudiábamos en mi escuela sabática y supongo que vosotros lo habéis estudiado, habréis dicho algo esta mañana cuando habéis hablado de la vaca roja. Pedro en su epístola nos dice que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esa es la maldición, hermanos. Cristo llevando nuestros pecados sobre su cuerpo. No por blasfemia, porque Cristo jamás blasfemó. Cristo, la única blasfemia que nunca cometió, ¿verdad? Los judíos dijeron que había cometido blasfemia porque decía que era el Hijo de Dios, porque perdonaba pecados, y solo Dios puede perdonar los pecados. Pero Cristo no cometió jamás ninguna blasfemia porque realmente era el Hijo de Dios y realmente Él venía a perdonar nuestros pecados. Cristo fue crucificado por llevar nuestra maldición sobre sí. Y Dios no lo eximió de llevar esa maldición, sino que lo cargó con todo el pecado de toda la humanidad. Y por eso Cristo murió en la cruz. Al emplear el madero y no la cruz, Pedro está recalcando que Cristo se enfrentó exactamente a la maldición de Dios, a la condenación eterna, a la muerte segunda. Por eso, queridos hermanos, cuando Elena de Guay dice que Cristo no murió la primera muerte, de la que morimos todos, sino que Cristo murió la muerte que no tendrá resurrección, que es la que morirán aquellos que sean echados al lago de fuego después de los 1000 años, después de la segunda venida de Cristo. Cristo murió esa muerte, y por eso Pedro recalca porque murió bajo maldición en el madero, ¿verdad? Yo creo que nunca comprenderemos plenamente, queridos hermanos, lo que esto significa. Porque solo somos hombres. Pero sabéis, Cristo era perfectamente hombre y perfectamente Dios. Cristo no se despojó de su divinidad. Cristo solo se despojó de sus prerrogativas divinas, que es muy diferente. Cristo dejó sus prerrogativas divinas a un lado, pero en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Jesús se hizo totalmente dependiente del Padre una vez se hizo ser humano. Durante todo su ministerio terrenal, era perfectamente hombre y perfectamente Dios. Podía haberse aferrado a su divinidad con independencia del Padre. Podía haber hecho su voluntad en vez de hacer solo la voluntad del Padre. Cuando estuvo colgado en la cruz y le dijeron, bájate de la cruz si eres el Hijo de Dios y entonces creeremos en ti, podía haber dicho, sí, es verdad, voy a bajarme de la cruz porque ya estoy harto, ya no soporto ni una cosa más. Y se podía haber bajado de la cruz y ahí se hubiera terminado nuestro mundo y posiblemente el universo entero, queridos hermanos. Jesús podía haber hecho todo eso. Él tenía el poder para hacerlo. En un instante podía haber bajado de la cruz y haber fulminado a todos los que tenía alrededor. Haber deshecho nuestro mundo, haber matado a Satanás y todos sus ángeles, instantáneamente, y haberse vuelto al cielo. Y se habría terminado el plan de la redención para siempre. De ese hilo estuvo colgando, queridos hermanos, nuestra vida eterna y nuestra existencia actual hoy. De ese hilo. De una decisión de un hombre, de la decisión de Dios, sufriendo una agonía indescriptible. No la agonía que le provocaron los clavos y la cruz, que ya era una agonía terrible, sino sobre todo la agonía que le provocó el estar cargado de pecado, queridos hermanos. Eso fue lo que lo mató. ¿Creéis que si Dios hubiera tenido contacto con el pecado, si Jesús hubiera tenido contacto con el pecado en su cuerpo o en sus actos, lo hubiera matado realmente el pecado? Elena de White dice en El deseado de todas las gentes que el Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Él no vio todo eso en la cruz. En medio de esa agonía mental surgió una terrible tentación. Desciende de la cruz y sálvate a ti mismo. Esa tentación la tuvo Cristo en su mente, queridos hermanos. No os creéis que no tuvo esa tentación. La tuvo en su mente. Satanás se la susurraba al oído. Desciende de la cruz y sálvate. Tú puedes hacerlo. Tienes el poder de Dios. Puedes salir de aquí. Puedes matar a todos estos que tienes alrededor. Todo eso lo puedes hacer. Quizás no resucites. Posiblemente no vas a resucitar. ¿Y sabes por qué no vas a resucitar? ¿Te acuerdas de la serpiente que Moisés levantó en el desierto? ¿Qué forma tenía la serpiente? ¿A quién se parecía esa serpiente? ¿No se parecía a mí? ¿Tú crees que Dios te va a aceptar con esa nueva forma que tienes ahora, cargadito de pecado, lleno de imperfecciones, a su lado otra vez? ¿Crees que el Padre, que odia el pecado, te va a aceptar así? Tú no vas a resucitar. Te están engañando. Esa tentación pasó por la mente de Cristo, queridos hermanos. Si esa tentación llega a vencer en su mente, Jesús hubiera bajado de la cruz y ahí se hubiera terminado todo. Tenía el poder para hacerlo. Comprendió lo que se enfrentaba. Comprendió que posiblemente, a lo mejor, no resucitaría. Jesús tuvo que tomar una decisión. No podía salvarse a sí mismo y al mundo a la vez. Así es que Cristo escogió morir por la eternidad a fin de que tú y yo pudiéramos vivir en su lugar. Y eso fue lo que los discípulos vieron en la cruz de Cristo. No se fijaron en la agonía, ni en la sangre, ni en la muerte. Se fijaron que Cristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios y pudiendo bajar de esa cruz, no bajó, sino que se mantuvo aferrado a ella en una agonía terrible, dispuesto a morir por la eternidad, por nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir en su lugar por la eternidad. Eso fue lo que transformó a los discípulos. Jamás en su vida habían conocido un amor tan desinteresado y tan inmenso y tan amplio y tan enorme. Jesús, su Salvador, estuvo dispuesto a morir para siempre a fin de que ellos pudieran vivir por la eternidad. Jesús hizo suya nuestra maldición y nos dio su vida eterna a cambio. La cruz me dice, queridos hermanos, que Dios me ama más que a sí mismo. Fijaros, Él solo nos pide que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús me ama más que a sí mismo. Ni siquiera me ha pedido eso. Me ha dicho, mira, igual que tú te amas, amas a tu prójimo. Yo os he amado más que a mí mismo. Cuando uno comprende esto, puede seguir siendo el mismo, queridos hermanos. Cuando uno medita en esto, puede seguir malgastando esa vida que Dios nos ha dado, una vida que posiblemente él pensaba que a lo mejor no recuperaría nunca. La iglesia primitiva y los apóstoles entendieron el pleno significado de la cruz de Cristo. Comprendieron que su vida era de Cristo y que ya no vivían ellos, sino que vivía Cristo en ellos. Y que ellos no podían hacer lo que querían con esa vida, que era un regalo demasiado precioso para seguir manchándolo y revolcándolo por el polvo del pecado. Y ellos buscaron con todas sus fuerzas y con todo el poder del Espíritu Santo que Dios los transformara y no volver a tocar ese pecado que había llevado a la muerte a su Salvador. Cuando yo comprendo esto, el pecado se convierte en algo repulsivo, horroroso, y me aparto de él. Y cuando cometo el pecado por error o por... me duele tanto, no porque voy a perder la vida eterna, queridos hermanos, me duele porque estoy fallando a aquel que me ha amado más que a sí mismo. En 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15, dice, el amor de Cristo nos apremia, nos constriñe, nos aprieta. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para concluir, me gustaría leer con vosotros en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 9. Dice ahí, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Sabéis? El texto original griego no pone que gustó la muerte por todos. Eso es algo que han puesto los traductores porque parece que cuadra mejor. Dice realmente el texto que Jesús gustó la muerte por todo, en singular, por todo, no por todos. Queda bien eso de decir, bueno, Jesús murió por nosotros. Sí, murió por nosotros, pero por muchas cosas más. Jesús murió por todo, absolutamente. ¿Qué es ese todo? Cuando Adán pecó, cuando la maldición vino sobre la raza humana, ¿sobre qué otras cosas también fue puesta la maldición de Dios? ¿Sobre qué otras cosas? Sobre toda la creación, sobre los animales, sobre las plantas. A partir de ese momento, hablábamos con mi esposa en el coche viniendo, a partir de ese momento, el hombre que no sudaba comienza a sudar. El hombre que no se cansaba comienza a cansarse cuando trabaja. El parto que era sin dolor se convierte en con dolor. La menstruación que no existía, resulta que sale la sangre del cuerpo. El parto que seguramente no tendría sangre, también se produce con sangre y dolores tremendos. Todos esos cambios se producen en todo el organismo, pero no solo en todo el organismo, sino en toda la creación. Las plantas que no tenían espinas comienzan a sacar espinas. ¿Y sabéis por qué sacan espinas las plantas? Se llama estrés abiótico. Estrés abiótico. El estrés abiótico es un mecanismo de defensa de las plantas estresadas porque las están comiendo y entonces en forma de defensa sacan espinas intentando defenderse para que no se las coman. Las espinas es un símbolo de la agresión terrible del pecado, de la muerte del pecado, una defensa agresiva para intentar dañar a aquellos que me están dañando. En Génesis 3, 17 y 18... Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá. Los soldados romanos, queridos hermanos, pusieron una corona ¿de qué? De espinas sobre la cabeza de Jesús. Y lo hicieron para burlarse. Pero Dios transformó la locura de los hombres en verdad. La corona de espinas que llevaba Cristo simbolizaba toda la maldición del pecado sobre el mundo. Y eso también se lo llevó a la cruz. Así es que Cristo no solo murió para salvarnos y librarnos de nuestro pecado, sino que murió para quitar también la maldición que pendía sobre la naturaleza en su cuerpo. Así es que por eso dice el texto de Hebreos 2:9 que Cristo murió por todo, es decir, para salvarme a mí y para salvar a la naturaleza que está gimiendo y dice, y aún está de parto, esperando la redención de los hijos de Dios. Cuando cada uno de nosotros comprenda plenamente el amor de Jesús manifestado en su muerte y que la vida que tenemos, queridos hermanos, es la vida de Cristo, entonces nuestra entrega va a ser completa al Señor. Entonces nos vamos a conmover y vamos a conmover al mundo. Porque como los apóstoles huiremos del pecado. Como los apóstoles no querremos saber nada del pecado y caeremos de rodillas pidiéndole a Dios que nos transforme y nos limpie de una vez y nos llene del Espíritu Santo. Y dice Elena de White que cuando eso se produzca, entonces el mundo nos perseguirá. ¿Sabéis por qué nos perseguirá? Porque nos pareceremos demasiado a Jesús. Y Satanás odia a Jesús. Y odia a todos los que se parezcan a él. El mundo no nos persigue. Porque todavía nosotros no hemos depositado toda nuestra maldición sobre Jesús. Seguimos ahí aferrados a determinadas cosas que siguen manteniendo maldición sobre nosotros. Queridos hermanos, entreguemos hoy todo a Jesús en esta cena. Hermanos, la Santa Cena no es para los santos. La Santa Cena no es para los buenos, para aquellos que esta semana se han portado perfectamente. La Santa Cena es un lugar donde acudieron personas llenas de egoísmo, de defectos, peleándose entre ellas. Uno traicionó a Jesús unos minutos después. Ninguno era santo ni perfecto. Todos estaban llenos de pecado. Pero todos, salvo Judas, anhelaban estar con Cristo por la eternidad. Y acudieron a esa mesa. Mi hermano, si tú no has tenido una vida perfecta y estás luchando con todas tus fuerzas contra algún pecado, y quieres soltar ese pecado porque te angustia el saber lo que ese pecado ha hecho a Jesús, entonces acude a esta mesa. Pídele perdón por ese pecado. Prométele que no lo vas a hacer nunca más. Pídele el poder del Espíritu Santo para no volver a caer nunca más. Pero es el momento de pedirle perdón a Jesús. La Santa Cena no es para santos, sino para pecadores. No pecadores que buscan aferrarse a un pecado y no soltarlo, y que por un lado le están dando la mano a ese pecado y dicen, no, no, sí, pero a mí me gusta mucho esto y yo no lo voy a dejar. Y por otro lado quieren tener los beneficios de la salvación. No, ese sí que es como Judas, y ese no va a salir beneficiado en absoluto si participa de esta Santa Cena. Más bien, su sangre caerá sobre su cabeza. Pero aquel que está luchando con un pecado, ha tenido algún problema familiar esta semana que no quería que se produjera, o ha hecho algo de lo que no se siente orgulloso y le duele en su corazón, que acuda a la mesa del Señor a pedirle a Jesús perdón y a tomar su sangre y su cuerpo, que es el único que nos puede perdonar el pecado, queridos hermanos. Así es que no nos quedemos sentados si nuestra voluntad es pedirle a Dios perdón. No nos quedemos sentados, porque esta mesa es para aquellos que tienen pecado y quieren pedirle perdón a Dios por su pecado. No os quedéis con la maldición sobre vosotros, entregádsela a Jesús, Él ya ha muerto por ella. Que el Señor os bendiga y que todos podamos acudir con respeto al lavamiento de pies y luego a la Santa Cena.